Comienza y dice así. Mujer, quizás sí, quizás no, quizás tú me amas. Los chicos de la vía. Trompetita, ven. Planeta Pasión, en vivo. Eso es. Chicos, y la vida loca.